Practical English. Organizing a party. ¿Está todo ya para la fiesta? Are we all set for the party? Estamos esperando más de 100 invitados de nuestras oficinas internacionales. We're expecting over 100 guests from our international offices. ¿Te gustaría un grupo de música en directo o preferirías montar un sistema de sonido? Would you like a live band or do you prefer to set up a sound system? Vamos a montar carpas alrededor del jardín. We're going to set up marquees around the garden. Aseguraros que la imprenta tenga las invitaciones listas antes del viernes. Make sure the printers get the invitations out before Friday. ¿Qué tienes en mente para el entretenimiento? What do you have in mind for entertainment? Estamos pensando en contratar un pianista. We're considering hiring a pianist. Creo que un buffet asiático sería una buena opción. I think Asian buffet would be a good option. Así no tenemos que organizar mucho personal. That way we won't need to organize too much staff. Pidamos 20 cajas de vino de nuestros proveedores en Francia. Let's order 20 boxes of wine from our French suppliers. ¿Puedes organizar un servicio de aparcacoches enfrente? Can you organize valet service at the front? ¿El presidente dará un discurso? Will the president be giving a speech? La fiesta empieza a las 7 y serviremos la cena a las 8. The party starts at 7 and we'll be serving dinner at 8. Entonces necesitaremos un podio y un escenario. Then we'll need a podium and a stage.